generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. ¿Qué tal? Muy buenas noches, comunidad. ¿Cómo se encuentran? Esta es una emisión más de su programa Biker Rodadas Nocturnas, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y pues damos un programa bastante interesante. Me acompaña aquí en cabina mi querida amiga Neftalí. ¿Cómo estás, Nef? Muy bien. Buenas noches a todos. Mi querido amigo David Caballero. David. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te ves contento, como siempre? Yo siempre contento. Yo siempre contento. Disfruto mis programas. Cada vez tu intro es más largo. Es que ya sabes que a veces mi productor se tarda en cortar la otra emisión. A mi amigo Helmi, productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo estás? Helmi, avísenme. Avísame, que ya estoy al aire, Helmi. No vaya yo a salir con que me la pela fulano y me la pela sutano. Y el internet y que se deje mi setal donde. Dice Armandito Salas que no se ve nada, pues prende la luz. No, no es cierto, es un programa de radio. Es un programa de radio, por eso no ven ni maíz en sus pantallas, solamente un cuadro negro. Bueno, la verdad es que nos da pena salir en pantalla. Salir a cuadro. No, deberían de ver las fachas que traemos. Bueno, yo, que vengo del gimnasio. Que dejo de imaginación de nuestra pura. Pero imaginen que, pues, que somos bien guapotes y estamos bien vestidos. Dice Luis Santillán que organizamos una rodada a los 15 de Ruby. Ya vamos para allá. De hecho, nos agarraron a medio camino. ¿Cuándo va a ser? ¿Sábado o domingo? Es el 26 de diciembre, ¿no? ¿Al 26 de diciembre? Estamos haciendo la logística. Para irnos a los 15 de Ruby. Sí, el día de mañana va a salir en nuestra página de Facebook, así que estén atentos. No, ya en serio. David tiene cara de what, no sabe ni qué onda. David, fíjense ustedes, David no sabe. ¿Qué es eso de los 15 de Ruby? David es el único ser humano en la Tierra que no sabe. O sea, no, él y mi abuelita. Esto ya llegó a Argentina. Saludos a mi abuela Josefina, que tampoco llegó, sabe qué pedo. Ya llegó a Estados Unidos y David todavía... Sí, David, ¿qué pasó? Es de no, lo que todo el mundo habla. Están dependientes de la tecnología. Yo vivo al día con no mis manches, amigos, abres Facebook y lo primero que te aparece es no que... Es cierto, yo abro cierta Facebook marca de condones va a patrocinar. Hasta, sí, Volaris, 30%. Ah, Interjet, 30% de descuento. Ajá, para San Luis Potosí. Para San Luis Potosí. Yo abro Facebook y lo primero que aparece son mis amigos. Son mujeres. Son mujeres encueradas. Bueno, al menos. Dice Luis Santillán que es radio. Pues exactamente, es un programa de radio, por eso no se ve ni maíz paloma. Le mandamos un saludo a nuestros patrocinadores esta noche, nuestros amigos de Dash, el Uber de las motocicletas. Si ustedes quieren ganarse una lanita extra, entren a la página de Facebook de nuestros amigos de Dash, así búsquenlos como D-A-S-H. Y se pueden ganar un billete utilizando su moto tipo Uber. Muy buena idea de nuestros amigos de Dash, a quien les mando un muy afectuoso saludo. También nuestros amigos de tatuarte.inc, tatuarte.inc. Si ustedes quieren hacerse un tatuaje bien chulo, entren a www.tatuarte.inc y ahí van a encontrar un listado de los mejores tatuadores del país, de prácticamente todos los estados de la República Mexicana. Nuestros amigos de Rider Pass, le mando un saludo a toda la gente de Rider Pass, a Isaac del Bosque, por cierto, le mando un saludo y un abrazo, con descuentos y promociones para todos sus miembros. Y finalmente a nuestros amigos de Bento, motocicletas Bento, ¿qué tal está la nueva 400, David? A mí me gustó mucho, no la he podido ni usar, manejar, la vi en la Expo Moto nada más, se ve una moto robusta, bonita. Está bonita, ¿verdad? Un tracker. Ajá. O sea, la quiero calar, quiero prenderla y subir. Pues tenemos junta con ellos la próxima semana, ¿no? A ver si nos prestan una para rodarla y les platicamos la reseña. A ver qué tal sale. Yo con gusto me ofrezco para ser embajador de esa línea. Su nueva moto 400 de nuestros amigos de Evento. Bueno, pues también son patrocinadores de este programa de radio. Gracias a ellos ustedes pueden escuchar nuestras bellas voces. Saludos, dice Manuel Hernández, saludos a su amigo José Velázquez, le mandamos un saludo. Saludos. Dice Armandito Salas que bufemos esos motores. Que si ya vamos rumbo a los 15 años de Rubí, dice Quique Patiño, todavía no, pues es muy pronto. Dice Erika Andrade, buenas noches, comunidad biker, saludos desde aquí, desde Iztapalapa. Y otra vez dando lata, nos dice. Desde mi pueblo, saludos. Son vecinos. Juan Carlos Giles García, excelente rola, muchas gracias. Iván Frey Rodríguez, ¿qué estación de radio es y en qué horario pasa? Pues no es estación de radio, es radio por internet, nos puedes escuchar aquí por Facebook. Y pasa los martes de 11 a 12 de la noche. Juan Carlos Giles, buenas noches, dice, buenas noches. Ulises Morales, que si podemos poner la de Hey You de Pink Floyd, pues vamos a buscarla, ¿cómo no? A ver. Hey You, Pink. Ahí está, ya la encontré. No, que la otra vez me pidió una super rara que jamás pude encontrar. No manches. Sí, te lo juro. ¿De quién era? No, no me acuerdo, pero no estaba en Spotify, o sea que... Ay, pero en Spotify no hay muchas que no. ¿Sí? Sí. Esta es buenísima, ¿Qué es? Dice José Luis que sí está muy bien Neftalí. Ay, tú pregúntale a su marido. Tú imagíname. Pregúntale a su marido, él es mejor que nadie. Que específicamente a qué se refiere con muy bien. Sí, muy bien de salud, muy bien de... ¿De qué? De la vida. Si quieres nos podemos comer un pollito, amigo, no, no te preocupes. Y ya estaba de celoso, David. Monkey Squad dice, saludos, biker, saludos. Saludos. Manuel Hernández dice, ay, qué buena rola, Y yo blasfemando, interrumpiendo. Manuel Hernández, un saludo a su amigo, ya le dije, mando saludos. El ingeniero Evaristo, buenas noches a todos, buenas noches. Dice David Martínez, vamos a los 15 desde Nuevo León. Que nos vamos a la chiva, dice Manuel Hernández. Tony García, que ya ganó y que qué pex con su premio. No, no es cierto. Dice, buenas noches, David. Buenas noches. A Neftalí y a mí, muchas gracias. Buenas noches, Tony. Le mandamos un saludo a Tony. Dice Ernesto Torres, qué chido, no tenía sueño. Mira, aquí te vamos a aburrir hasta que te quedes bien jetón, cabrón. Porque se vaya a dormir con gusto. Dice el Ernesto Barrón que vamos por la chiva de 10 mil pesos. Felipe Toris, le mando un saludo a mi amigo Felipe Toris, por cierto. Saludos a Felipe Toris. Mauri Pérez Vázquez, una disculpa al servidor y sus fallas, dice mi amigo Helmi. Le mandamos un saludote. David Martínez, que mandemos un saludo a su vieja. No, que no sabe que estamos en vivo. Es David de Juárez, Nuevo León. Le mandamos un saludo a la vieja de David de Juárez, Nuevo León. Un saludo. Un saludo a su vieja. A su vieja. Me dice Helmi que nos está grabando desde el principio. Perfecto. O sea que todo lo que dijimos ya salió. Esta estupidez que estamos hablando ya salió. Quemada. Erika Andrade quiere ir a los 15 años de Rubí. Jajaja. Va a estar buena la pachanga, Sí. Dice Gus GT, que buenas noches, le mandamos un saludo. Buenas noches, Gus. Dice Fausto, que soy entrecortado, que si es su internet, seguramente sí. Probablemente sí. Necesitas más ancho de banda. O cambiarte de compañía. O más banda de ancho. O cambiarte de compañía. Como le hice yo, con esta que tengo 300 poderosos megas. Y ahí viene el comercial. Si ustedes quieren tener 300 poderosos megas, cámbiense a Total Play. No es patrocinador. No es patrocinador ni nada, pero la neta me ha salido bueno. Se los recomiendo. José Guadalupe, nos manda saludos desde Acapulco. Ay, qué envidia, el bellísimo y dorado puerto de Acapulco. ¿Cómo estará el clima ahorita? ¿Cómo estará el clima? Ahorita debe estar como a 30 grados, 32, fácil. Ahorita, en este momento. Por ahí empezando diciembre, ¿no? Sí. Tenían su árbol de Navidad y todo en el hotel. Pero el calor a todo lo que da. Y David derritiendo. Sí, no, y luego que mi amigo no padece mucho de bochornos. Le dan sus bochornos bien fuertes. Y luego David es alérgico a su sudor, que es lo peor de ¿Ah, sí? todo. Sí, sí, se inflama el pobre. Lleno de ranchitas. Sí, de veras sí, eres alérgico a tu propio sudor. Es alérgico a su sudor. Serás en la madre tú solo, güey. Sí. Yo solito. Tengo que tomar medicina para ¿Sí? las alergias. Sí. Pues, ¿sí? ¿Cómo se caladril y todo. Se les dice antihistamínico, ¿no? Te tomas. Ajá. Clorotrimetrón te recomiendo, es muy bueno. Dice Monkey Squad que se va a tatuar a Rubí. Va, conste. Nanito, nos manda saludos desde desde Oaxaca, desde tatuaje. Desde tatuaje. Oaxaca, gemelos bikers, les mando saludos. GCXR Ramírez, buenas noches, hermanos bikers, comunidad biker. ¿Cómo se puede ver una repetición? Saludos desde GSXR. Ya los vamos a subir todas las repeticiones, las tenemos un poco atrasadas, pero esta semana quedan. Dice Monkey que si dan descuento por tatuarse a Rubí, sí, me cae que sí te conseguimos un descuento, sin pedos. Pero que de veras te la rayes, Dice Mark Shear All Star. Está guapa esa Rui. Dice, prueben la Italica 300 y hablemos de ella. La vamos a probar también, por supuesto. Ya vamos a tener reseñas de motos. Yo quiero probar la Vortex 650. ¿No? Vamos a probar varias motocicletas. Vamos a hablar con nuestros patrocinadores para que aflojen. Sí, sí, sí. Y les vamos a mandar la reseña a ver cómo la sentimos la moto. Dice Jesús Rivera, que saludos amigos bikers. Bueno, nos vamos a rodar, ¿qué día, David? Platícame. A Metepec. ¿El próximo qué, 18? 18. 18 de diciembre, domingo 18 de diciembre, o sea que váyanse preparando porque ya estamos a 8. Sí. No, a 6, estamos a 6. Estamos a 6. Quedan 12 días. Nos vamos a rodar el próximo 18 de diciembre, la última rodada del año, nos vamos a Metepec, Estado de México. Ajá. Una rodada fría para que sintamos ese invierno, ¿no? Que sintamos que de veras ya estamos en esa época navideña. Sí, exactamente. Que veamos pingüinos y los suframos, pues nos vamos rodando. Y nos va a pasar como ahora que nos fuimos a los bosques, a Mecameca, güey. O sea, ¡oh, el pinche frío! Y van a ver, llévense suéter y chamarra y que nos vamos derritiendo allá. Hacía más calor allá que aquí. Sí, está acá. Hacía más calor allá que aquí, de verdad. El calentamiento global ya es un desmadre. Llegué quemada de la cara. No, te lo juro. Yo llevaba doble suéter y no dije, no me vuelve a pasar lo que me pasó en el Ajusco. No, no dijimos en un programa anterior, vayan bien tapados. Tienen guantes, chamarra, bufanda, doble pantalón y... ¿Cuál? El calor a todo lo que daba. Vamos a pasear la ropa. Sí, sí. Según había que iba pronóstico de lluvia. Y pronóstico, nada. Bueno, nada. Pues aquí en Metepec, digo, sí, hace frío. Esperemos que haga, que ahora el clima nos cumpla. Llévense chamarra, que nos vaya a acompañar, por favor. Toda la logística sale publicada el día de mañana para la rodada Metepec. Vamos a llegar con nuestros brothers de Comunidad Biker allá en Metepec, Estado de México, a Western Custom Garage. Le mando un saludo a mi amigo el vikingo. Allá nos vamos a pasar a todo dar, va a haber carne asada, va a haber chelas, va a haber mucha diversión, mucho desmadre, el lugar está padrísimo. Entonces váyanse preparando porque el próximo domingo 18 de diciembre, la última rodada del año, va a haber piñata, yo creo, porque ya es posada, ¿no? De Navidad. Sí, ya estamos dentro de las posadas. Celebrar el preaño nuevo. Vamos a preaño nuevo. ¿Cómo se llama eso para las posadas? Donde la población. Ah, sí, sí, todo. Velas y todo, ¿no? Ya esa tradición ya se perdió, ya ni sé. Vamos a tener nuestra posada. Vamos a tener nuestra posada en Metepec, Estado de México, señoras y señores. Vamos a llevar entre 30 y 50 motocicletas. Por favor, porque ya nos pasó en esta rodada Mecameca y nos pasó en la anterior también. Si van a ir, apúntense antes, señores, por favor. Nosotros, hombre. Apúntense antes. Regístrense. Regístrense antes porque, ¿qué pasó? Que otra vez mucha gente llegó ese día, quería pagar ese día. Algunos los admitimos, pero a otros regresamos como a 10 o 12 esta vez, ¿no? Ajá. Sí. Que querían pagar ahí, pero no podemos llevar tanta gente porque llevamos una logística preparada. No podemos llevar motos de más. Porque si llega a solicitarse el servicio de la grúa o algo, ya lo tenemos calculado para el número de motocicletas que llevamos. Aparte demanda mucho tiempo estar haciendo el registro. Sí, no, entonces por favor, señoras y señores, si van a ir con nosotros a esta rodada Metepec, apúntense antes. Quedan 12 días, ¿no? Sí, 12 días. Sale publicado, a ver si puedo sacarlo hoy en la madrugada y si no, mañana ya sale publicada la rodada para que nos acompañen este próximo 18 de diciembre a Metepec, Estado de México, a Western Custom Garage. Nos vamos a pasar a todo dar como siempre. Una rodada bien bonita, un camino frío. A ver si es cierto, a ver si ahora sí nos cumple el clima y no nos pasa como la de Amecameca, que pinche frío. Jamás llegó, ni la lluvia, ni el viento, ni mal. Ay, pues estuvo bien que no haya caído. No, sí, estuvo poca madre, la neta, pero que no nos pasó como esa vez que fuimos a... A Yecapixtla, que nos diluvió. No nos llovió. Lo que no nos había llovido en todo el año, nos llovió en 2 horas. Nos llovió en 2 horas. Criminal. Ese día sí nos diluvió literalmente. Pero bueno, pues nos vamos a Metepec, señores. Entonces, para que se vayan apuntando, quien quiera acompañarnos, solamente vamos a llevar entre 30 y 50 motos. Va a ser corta esta rodada. Es corta. No vamos a llevar tantas motocicletas. Está abierta para todo tipo de moto, salvo motonetas. En esta no vamos a llevar motonetas porque hay que subir y las motos se sientan en la subida. Pero si tiene una moto superior a 125 centímetros cúbicos, motocicleta, que sea motocicleta, nos pueden acompañar sin ningún problema. Si llevan una motoneta de 250, pues llévenla, ahí sí no hay ningún problema. Pero motonetas chiquitas en esta, ¿no? Es la única del año, ¿dónde no? O dos, es la segunda del año donde no vamos a llevar motonetas. Pero sí, cualquier moto arriba de 125 nos puede acompañar sin problema. En esta rodada, ya saben, cuentan con servicio de paramédico, mecánico y grúa. Que pensamos que nos íbamos a salvar esta última rodada de usar la grúa, ¿no? Casi, terminamos usando. Nos dice la gente, ¿y por qué no le pasaron gasolina a la motoneta? Bueno, lo que pasa es que pues es un servicio que ya tienen pagados todas las personas que nos acompañan. Y si el dueño de la motocicleta dijo, no, yo quiero que se vaya en la grúa, pues, ni modo decirle que no, ¿va? Pues no. Y traía poquita, pero no sé qué, no se quisieron arriesgar a que se quedara parada. Exacto. Entonces, pues por eso, precisamente. Lo de menos era pasar a una gasolinera, la más próxima cara de gasolina, pero ya. No, pues él decidió que nos llevamos y no hay ningún problema, para nada. Nos la llevamos. Para eso estamos. Llegando aquí, la bajamos y fue a la gasolinera más cercana. Casi ya, sin ningún problema, se fue a su casa. Pero pues, también luego las motos presentan pues, desperfectos mecánicos ya más serios, como en la de Yecapixtla, que una Ducati se le rompió el chicote del clutch. Pues van en dos rodadas seguidas, tres rodadas seguidas que se rompían los chicotes, ¿no? Sí, y ahí sí, pues no hay más que subirla a la grúa, para eso llevamos grúa precisamente, con la capacidad suficiente. Aquí todos nos vamos, todos regresamos. Por eso es que llevamos una logística ya bien armada con el número de motocicletas. Entonces, para que se vayan preparando, que nos quiera acompañar, se va a poner buenísimo. Eso sí es garantía. Allá va a estar a todo dar. Vamos a convivir. Vamos a convivir tal como debe de ser. Entonces, váyanse preparando, señores. Metepec, 18 de diciembre. Todas las motos. ¿Para qué? Porque queríamos hacer una rodada más larga. Pero no queríamos dejar a nadie fuera esta última rodada del año. No, esto es para terminar el año, ¿no? Tuvimos una tarde muy amena. Una mañana y una tarde muy amena ahora que fuimos a Meca Meca, ¿no? No, la pasamos increíble, ¿eh? Y ahora, pues, para terminar el año. Increíble. Los mismos que fueron ese día y los que se quieran sumar a esta para que vean cómo convivimos todos nosotros. Adelante, ya el próximo año. Fíjate que esta hay que celebrar el año de comunidad, ¿verdad? Ah, sí, el año, en enero cumplimos un año. En enero cumplimos un año. Pero esta rodada que pasó me encantó porque la gente se divirtió muchísimo y fue mucha gente nueva, gente que nunca había rodado con nosotros y quedó encantada. Ya lista para esta nueva rodada. Sus hijos, sí, sus papás, sí, sí. Sus mamás. No, pues, padrísimo, nos la pasamos increíble. Dice Medalín Groundtux. Que nos vayamos a los 15 de Rubí. Todo el mundo quiere ir a los 15 de Rubí. Monkey Squad también quiere. Nos manda saludos. Ernesto Barrón, genial, vamos a los 15 de Rubí en una rodada. Jesús Rivera nos manda saludos. Humberto Ramírez dice: saludos, banda. Está triste por no tener moto, pero la siguiente semana estrena una mejorcita a la que traía. Órale, muy bien. Pues las Pepsi, ¿no? ¿Estrenan la rodada? Estrenan en la rodada. Es una rodada corta, ¿no? Son 60 kilómetros menos. 60 kilómetros. Y dice Tony García que el programa debería ser de 2 horas. No, no nos aguantaríamos ni nosotros. Saldríamos golpeados de aquí. Neftalí ya nos ve así como: ¿ya se acabó? GCXR Ramírez. ¿Cómo se puede ver la repetición? Ya las vamos a subir. Pues sería más bien cómo se puede escuchar la repetición, porque verla. Entonces verla, pues vas a ver un cuadro negro. Dice Henry Rose que saludos a Cachondos Biker, les mandamos un saludo. Un saludo a Cachondos. Mark Cheer All Star, pongamos Stones of Swing, ahorita la ponemos. Ulises Morales, que gracias por la super rola. No, sí, buenísima. No, no es super rola. O sea, ahí sí. Dice Armandito Salas, que saludos a ti, querido conductor. Ah, muchas gracias. Ay, Armandito. Dice Felipe Torres que pongamos la canción de Till's Gone. A ver, vamos a ver, Till's Gone. Till's. Me puso Timbiriche, Gone. No, pues no está. A ver, con el apóstrofe. Aquí está. Hay que escribirla así, tal cual. A ver, ¿qué tal está? Esa nunca la había oído. De Jella Wolf. Jella Wolf. Desde 2014 es nueva, o sea que por algo no la había yo oído. ¿Qué tal? La letra está fuerte, pero está buena la rola. Bueno, dice Alberto Arteaga que saludos desde Tepeji del Río Hidalgo, un saludote. Nuestro amigo el ingeniero Evaristo Flores, de los mejores internet de México, y no es porque trabaja ahí, dice mi amigo, que seguramente trabaja en Total Play. Si ustedes buscan un internet estable y confiable, cámbiense a Total Play. Bueno, si quieren, podemos aceptar que nos patrocinen, ¿no? Hay que invitar a los amigos de Total Play que se mochen, porque esta mención vale varios millones de pesos. Que nos va a querer cobrar Total Play. Por estar usándolos. Felipe Torres, si hubieran venido al evento del Día Internacional de la Motocicleta en Toluca, estuvo muy chingón. No pudimos porque tuvimos compromiso ese día. No me acuerdo qué demonios hicimos, pero algo teníamos que hacer. Ah, pues fue el 4, ¿no? De diciembre. Sí, no. Imposible. Dice José Luis Suárez que pongamos a Kane. Vamos a ponerlo. Jun Herrera, que no fuimos a Teques el domingo, banda. No, no pudimos. Esta semana estuvo muy pesada para nosotros, no se imaginan. Porque tenemos un nuevo servicio, ¿verdad? Tenemos proyectos nuevos para... Tenemos proyectos ustedes, buenísimos. El próximo año vamos a procurar ya todos los eventos. A todos los eventos. Pero algo bien interesante, porque si no se nos va el programa en pura guaraguara. Y ya son las 11 de la noche con 28 minutos. Bien rápido. Tenemos un proyecto, le estamos invirtiendo un muy buen billete. Uno de los principales problemas, yo creo que el más grave que vivimos todos los bikers en este país, tristemente, es el asunto del robo de las motocicletas. Yo creo que ya muchos de nosotros vivimos con una psicosis permanente cuando nos paramos en un semáforo, cuando vemos a pues, algunos chavos, digo, no por discriminar a nadie, pero... No, pero que llevan el perfil, ¿no? Esos tipos que andan en motoneta sin casco, con unas gorras en short. Ay, Dios mío. Ya los vemos y hasta apretamos los dientes y decimos, ¡Santo Jesucristo! Híjoles, ahí vienen. Ahí vienen y espejea uno y hasta... Yo me he llegado a volar los saltos, la verdad, porque prefiero no arriesgarme, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los principales problemas, una de las principales preocupaciones que vivimos todos los motociclistas, no nada más en la Ciudad de México, sino yo creo que en todo el territorio nacional, que nos vayan a bajar de la motocicleta. Ya lo habíamos nosotros mencionado, yo creo que hace como, ¿qué será, David? ¿Hace tres meses? Más o menos, 3 o 4 meses fue cuando comenzamos a crear este proyecto que tenemos ya listo para sacar al público en enero, donde vamos a tener un sistema mediante el cual a nuestros afiliados a Comunidad Biker, que así lo deseen, porque es un sistema opcional, se les va a instalar un dispositivo en sus motocicletas. Un dispositivo que vamos a tener a un precio súper, súper, súper accesible, porque entendemos que la economía ahorita está pues difícil. Es un dispositivo de muy buena calidad, con garantía de un año. El precio no lo tenemos porque precisamente mañana nos vamos a ver con los proveedores para ya fijar este asunto. Pero les garantizo que va a ser un precio muy, muy bajo. Ustedes no lo van a creer. Y por medio de este dispositivo, ustedes, ojalá y nunca suceda, ojalá y nunca lo lleguen a necesitar. Pero como decíamos en el programa pasado, hay más cosas vale que más vale tenerlo. Tener y no necesitar. Que necesitar y no tenerlo. Exacto, que no tenerlo. Entonces supongamos que ustedes van en su moto y los bajan. Y se pelan con su moto, ¿sí? Pues muchas veces hasta el celular les quitan. Me pongo a llorar. Muchas veces hasta el celular les quitan. Todo lo que deben hacer en ese momento es conseguir un teléfono, no sé, con alguien que esté por ahí o en alguna cabina o donde sea. Llaman por teléfono a nuestro call center, que ya está listo, comienza a operar en enero. El primero de enero. Llaman a nuestro call center, notifican esta situación al call center y lo que vamos a hacer nosotros es apagar su motocicleta, bloquearla para que ya no la puedan echar a andar y ubicarla vía satélite. En ese momento lo que vamos a hacer por medio del call center es ponernos en contacto nuevamente con ustedes o con la persona que ustedes nos designen, porque obviamente pues al biker ya lo bajaron, le quitaron el celular, le quitaron la moto, está en la calle. Entonces vamos a poner en contacto con la persona que ustedes nos designen para decirle dónde se encuentra la motocicleta en ese momento. Y de ahí vamos a iniciar un seguimiento minuto a minuto hasta que esa motocicleta sea recuperada, hasta que se llegue al punto donde está la motocicleta y nos avisen ustedes, ¿saben qué? Ya recuperé mi moto, aquí la tengo en mi poder. En ese momento desbloqueamos la motocicleta, ya la pueden volver a encender y ya se pueden ustedes... Obviamente va una logística detrás de todo eso, claro. Un registro previo y todo. Sí, sí, obviamente se van a manejar protocolos de seguridad muy específicos donde el biker, para que nos pueda reportar esta situación... Me roban mi moto, llamo... Llamas, nos das una contraseña. Exactamente, nos das tu nombre de usuario, tu contraseña que les vamos a asignar a cada uno para que evitemos las bromas pesadas, ¿no? Que algún compadre en la borrachera diga, ¡ay, me robaron la moto! Y sea la de ustedes y la quieran bloquear, ¿no? Se les va a asignar una contraseña que obviamente nada más van a tener ustedes. Y si ustedes quieren asignársela a alguien más, pues lo puedan hacer, porque a veces prestamos la moto. Ajá. Se la lleva el hermano, se la lleva el hijo, se la lleva el papá. Entonces, que ellos también la tengan, por si llega a suceder la mala suerte de que los bajen, de inmediato. Y es una cuestión instantánea, David. Ya hicimos pruebas durante estos meses. Hemos estado haciendo pruebas de estos aparatos. Nos salimos con gorras y... con todo el asunto. Y con pistola, se tomaron el papel. Bien, en serio. Con no, pero sí, sí, sí hicimos pruebas. Y la verdad es que es algo instantáneo. No lo puede uno creer. En cuanto se manda la orden al aparato de que apague la motocicleta, yo creo que no pasa ni un segundo cuando la moto ya se apagó. se apaga la motocicleta, ya no se puede encender bajo ninguna circunstancia. Me da risa porque está pensando un sistema en el que bloquea también los frenos. ¿Cómo se llama? ¿Geolocalizador? Geolocalización. Sí, en ese momento pedimos la ubicación de la moto. Toma fotos y video. Audio de nos llega, nos llega el... Nos llega la posición exacta de la motocicleta, y cuando digo exacta, bueno, tiene algunos metros de diferencia, pero pues no es nada, 15 metros como bueno, mucho. Bueno, puedes ir caminando y sí, buscarla, sí, sin ¿no? problema, claro. Y ya, ustedes ya encuentran su moto, nosotros les dimos dónde está exactamente, ya lo ubican y de ahí pues damos un seguimiento hasta que ustedes lleguen a su casa, para que no tengan pues, problema, una pregunta, ¿no? De que nos vayan a estar siguiendo. La única manera de mover esa moto es si la cargan. Si la cargan. No. Solamente, empujando. ¿Y de las que suben a las camionetas? Pues ahí lo que haríamos sería un seguimiento de la motocicleta hasta donde llegue. Obviamente hay muchos escenarios, pero de acuerdo a los estudios que hemos realizado en el transcurso de estos meses, el 90% de las veces bajan al motocicleta de la moto y salen con la motocicleta. Uh-huh. No, aquí en México casi no se da eso de que la suban a las camionetas. Sí llega a suceder, pero es un porcentaje insignificante. De 10 motos, en una llega a suceder que la suban a una camioneta. No creo que todos tengan. Y ahí aplica pues la geolocalización. Vamos siguiendo a la motocicleta todo el tiempo hasta que llegue a algún destino, ¿no? Donde se pare la moto, pues avisamos. Ahí también lo que hacemos nosotros, David, es avisar a las autoridades. Reportar el robo. Una coordinación con la autoridad. Sí, claro, por supuesto. Reportar el robo de la motocicleta. Decirle a la autoridad dónde se encuentra la motocicleta, pasarle los datos del dueño de la motocicleta para que se pueda hacer una coordinación todo lo que se pueda. Con la autoridad, claro está. A veces, el problema aquí en México, y lo sabemos bien, es que la autoridad a veces tarda mucho en responder a un auxilio de este tipo. Pero mientras tanto nosotros vamos a tener una atención inmediata. Esa es la enorme ventaja, que nosotros vamos a estar dándole seguimiento a la motocicleta hasta que el motociclista la recupere, ¿sí? Entonces, este servicio lo han estado solicitando muchísimo. De hecho, apenas comenzamos con las publicaciones en Facebook esta semana y ya muchísima gente nos ha llamado, nos ha mandado correos, sí. Están muy interesados. Entonces, el 15 de diciembre vamos a tener ya la información en cuanto a costos, que va a ser súper accesible, señores, se los aseguro. Ustedes no se imaginan qué tan accesible va a ser. De todo... Tanto el call center como el dispositivo va a tener garantía, o sea, para que ustedes estén bien seguros y bien tranquilos. El 15 de diciembre vamos a comenzar ya con esa información y el 15 de diciembre comenzamos con el registro de los primeros bikers que quieran este servicio. De momento, por la capacidad, va a ser única y exclusivamente para afiliados a Comunidad Biker. Solamente gente que esté con nosotros, que ya tenga su crédito. Pero vamos a ver, porque mucha gente nos lo ha solicitado también, para darle servicio a gente que no está afiliada a la Comunidad Biker, a ver si es posible. Todo depende de la demanda. ¿Cuál es tan importante es darle esa exclusividad a nuestros afiliados? Sí, lo importante es que nuestros afiliados tengan un beneficio, sí. que valga la pena el estar afiliados a comunidad, pero nos interesa que sea algo general también. Entonces vamos a ver la opción para que pueda ser general. Otra pregunta que nos hacen mucho es si va a funcionar en todo el país. Uh-huh. Este aparato funciona en todo el planeta. La geolocalización es internacional. Si se van a China, los podemos ubicar en China. Entonces, no se preocupen por eso. Mucha gente del interior de la República Mexicana nos ha preguntado si nada más es para la Ciudad de México. No. Funciona para todo el país, porque también llega a suceder que pues, la moto se la tratan de llevar a otro estado. Uh-huh. Entonces, le podemos dar seguimiento a la motocicleta punto por punto y bloquearla en el estado de la República. ¿Y qué pasa de la gente que vive, supongamos, en Aguascalientes y quieren eso? También se puede. ¿Tienen que venir hasta ahora, acá o van? Ahí lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a tratar de concretar convenios con técnicos que puedan hacer la instalación del dispositivo en los estados de la República, en Aguascalientes, en Zacatecas, etcétera. Vamos a mandar el equipo, se hace la instalación de la motocicleta para conservar el asunto de la garantía. Y ya van a tener el servicio sin ningún problema desde la Ciudad de México, porque desde aquí con una sola llamada se puede bloquear, no importa dónde se encuentre la moto. Ah, esto es perfecto. Okay. Podría estar en Estados Unidos y la podemos bloquear sin problema. Entonces, es un servicio que nos habían pedido muchísimo, que muchos de ustedes tienen esa preocupación de perder su patrimonio, de perder su motocicleta. Y que lo vamos a probar nosotros primeramente. Sí, ¿no? Nosotros ya lo probamos. Nosotros ya tenemos varios meses usándolo. Tú ya lo tienes. Ya ha funcionado bastante bien. Ya es algo súper probado, por eso damos la garantía. Y que se puede empezar a utilizar de inmediato. Lo vamos a lanzar el 1 de enero, pues para comenzar el año con el pie derecho, ¿no? Uh-huh. Pero la información sale desde el 15 de diciembre, ¿no? La información sale desde el 15 de diciembre. Mañana vamos a ver con el proveedor. Mañana vemos al proveedor, sí, claro. Ya nada más para formalizar el asunto del precio. Y listo, ya está todo apalabrado y listo para comenzar a trabajar prácticamente de inmediato. Dice, vamos a mandar saludos y ahorita continuamos con este tema porque nos lo han pedido bastante. Dice, ahí ya me movieron todo el asunto. Erika Andrade, que por favor mandemos un saludo a su mamá, que es su cumpleaños. Ah, muchas felicidades a la mamá de Erika. A la mamá de Erika, vamos a ponerle una rola. La de Cepillín. La de Cepillín. Te digo que comió payaso. Oh, pero es su programa. Bikers. ¿Qué estás hablando? ¿Qué te iba a decir? Me puse la primera que me topé. A ver, mejor esta. La de Pedro Infante es la buena, ¿no? A ver. Eso me oyó a Parchís. ¿Sí, verdad? ¿No está? No manches. ¿No está? Feliz cumpleaños de Panda, por ejemplo. No, te digo que Spotify pierde ahí. Sí, no, gacho, ¿eh? No, como muy buenísimo. Ni la de Topollillo está. No manches. Mira, era la buena. A ver esta vez si de casualidad está buena. No es Panda, a ver. Y luego en vivo. No, no. Le debemos las mañanitas, luego le ponemos aplausos. La intención es lo que Tony García, ya quedó su regalo. Hoy le hablaron para sus datos y para pasar por ellos. Gracias, comunidad. Muy bien. Ya estaba yo viendo feo a Neftalí. José Guadalupe Herrera. Gracias, amigos bikers, y saludos. Dice Tony García que él va a la última rodada, por fin. Por fin, Tony. Por fin nos va a acompañar. Excelente. A ver. Vamos a ver. Felicidades. Vamos a hacer aquí una transacción. Hasta ahí llega, ¿eh? Porque ya pusieron Google Music. A ver. Ah, no se acaba. Ya quedo loco. ¿Qué pasa aquí? Ahí están los cumpleaños para la mamá de Erika Andrade. En la los cumpleaños, las mañanitas. Cumpleaños. Que cumpla mucho. Ahí van los recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linterna, mientras que pasa mi amor. Esto. Ay, no, no soy yo, ¿eh? Despierta. Ya échale para abajo. Ahí están las mañanitas para la mamá de Erika Andrade. Felicidades, señora. Muchas felicidades. Dice Said Figueroa que, y si tiene una CB1-110, si aguanta. Lo ha llevado a Morelos. Pues tráetela, ¿no? Pues, ¿cuál es el problema? A ver, para afuera. Ahí está. Si ustedes escuchan ruidos raros, es que estamos cambiando el plug del audio. Aquí se complace a nuestros radioescuchas. Acomode el lugar. Fausto dice, amigos, usen siempre su protección. Hace un rato lo tiró una camioneta y lo atropelló un coche. Ah, cabrón. Cabrón. Pobre Fausto. El casco recibió el golpe, ningún raspón, solo el espejo derecho de su moto se rompió. Pues mucho cuidado, pobre Fausto, esperemos que estés muy bien. Sí. Un saludo. Trata también que vayamos para acá, para el programa, nos estaba en la camioneta. ¿Te cae? Sí. ¿Cómo te ven que vas uno a pasar y de repente se abren? ¿Sí? ¿No te quieren dejar pasar? Qué desdichados. Dice Ernesto Mersch que si habrá alguna rodada en estos días en la Ciudad de México. No, en estos días no. En la ciudad, ¿no? Vamos aquí. A Metepec. Vamos a Metepec. Dice Humberto Ramírez, claro que jalo desde Veracruz hasta allá, no se raja, no se raja, no, eso así se habla, Humberto. GCXR, Comunidad Biker, que si podemos poner la rola de AC/DC y Harley Davidson. Ay, cómo no, a ver. ACTS. Esa sí la tienes, Spotify. A ver, Spotify, no me quedes mal. Que comió payaso. No la encuentro. No está. No está. Si quieres te presto mi teléfono, amigo, ya cámbiate a Google Play Music. Ese es el bueno. Sí, ¿verdad? Ese ahí está, mira, ahí está. Nada más que escribieron mal. Ahí está. Spotify es muy estricto en su escritura, hombre. Google Play Music. usted y con que le pongas una... una P, palabra, ya te encuentra lo que tú no sabes. Ah, con una P, ¿no? Bueno, dice Casper que si puede ser cualquier estado, todos menos el de ebriedad. Dice, ay, ya me movieron todo el pedo, así durísimo. Ahí está. ¿Y cómo está el sistema en caso de robo y concretamente en recuperarla? Ah, pues ya les platicamos, pero si tienen dudas, aquí se las aclaramos. Aprovechen que estamos en vivo. Felipe Toris, mañana tiene cita para promocionar con nosotros el chaleco. Ahí vamos a estar, mi estimado Felipe, ¿cómo de que no? Ahí nos vemos. Gerardo Gómez Guzmán, que nos mandan saludos del Motoclub Cuervos desde Jalisco. Saludos, por saludos, supuesto, saludos Cuervos. Motoclub Cuervos. GSXR, a su amigo Moicano de Hermandad Cherokees le robaron una N200, le quitaron moto, guantes, bota, lentes y chamarra. ¡Qué totalmente! ¡Qué poca madre de cabrones! Bueno, pues aquí pues, por lo menos recupera la moto, ¿no? Sí. Ya cascos y chamarra, pues está cañón. Pero la moto sí, ya no es tanta la pérdida. R. Gabo Romeu nos dice, ¡hola! ¡Hola! ¡Hola! Ingeniero Evaristo dice, excelente idea para evitar el robo de motos y el mal manejo de la policía en ayudar a los compañeros bikers. Muchas gracias, mi estimado. Es que si no somos nosotros, ¿quién, no? Pues tiene sí. que ser algo que hagamos nosotros como ciudadanos. Y entre más crezca, pues vamos a implementar más servicios. Más servicios, ¿no? Claro, claro. Vamos a poner más servicios. Entre esto crezca más, vamos a tener más servicios para ustedes que van a salir de este mismo sistema. Y que nosotros los mismos bikers seamos los que saquemos a flote esto. Exacto, que seamos nosotros los que nos echemos la mano entre nosotros. Monkey Squad, muy buena idea para aumentar la seguridad. Qué gusto que estemos trabajando en algo para proteger a los bikers. Muchas gracias. ¿Y no será mala idea, no, en un futuro, a ver si podemos hacer una camarita que cuando te bajen de la moto tome la foto, ¿no? A tomar foto. Estaría súper bien. Y es hasta escuchar lo que dicen. Dice Alejandro Ramos, hola, ¿cómo están? Él se ganó una membresía, pero nunca contestaron su mail. ¿Qué hace? Mándanoslo nuevamente, porque... ahorita le jalamos las orejas a Neftalí. Aquí está Neftalí, mira, aquí la tengo a mi derecha. Mira, me está pellizcando. A ver, Neftalí. ¿Qué? Como a Kiko. Los cornos estaban a ver, Neftalí. Es Alejandro Ramos. Manda correo, Alex, por favor. Le pones que soy Alejandro Ramos, me quedé sin membresía o algo así. De para que Neftalí se encargue de este asunto. Dice Roberto Acevedo, ¿qué costo va a tener? Te los vamos a dar ya en el 15 de diciembre, no coman ansias. Somos como los de las ventas es apenas, nocturnas. ¿No? Estamos apenas a 6, pero ya, 9 días y ya se los tenemos. Si se les tiene antes el precio, por supuesto, pues lo vamos a publicar antes, ¿no? Todo en nuestras redes sociales. Todo va a ser en nuestras redes sociales. Nuestra página. Edan Martínez nos dice, hola, Roberto Acevedo, hola, Paquete, hola. Edan Martínez, jajaja. Dice, se oye que está conectado a tu bafle. Dice R. Gabo Romeu Balboa que si le podemos recomendar un herrero para que él haga unos herrajes para maletas laterales. Ah, caray. O sea, sí quiere hacer sí, una adaptación en su motocicleta para meterle alforjas. Pero así que te puedo recomendar yo uno, la verdad no, Que diga, este es el bueno. Y hacer la modificación, porque imagínate que quieres adaptar algo, no tiene la opción la moto para... poner las alforjas. Para poner las alforjas. Mira, quien te puede hacer un trabajo muy bueno es que no es un herrero. Existen especialistas en customización de motocicletas. Por ejemplo, yo en lo personal te recomiendo mucho a mis amigos de B Motorcycle, aquí en Calzada de Tlalpan, a la altura del metro Xotepingo. B Motorcycle, del lado que va de sur hacia el centro. Esos cuates a mí me modificaron una motocicleta y la verdad son muy buenos con todo lo que se refiere a metales. Doblar tubo, etcétera, son buenísimos. Ellos te podrían hacer una adaptación que se viera bastante bien, es más, profesional, que luciera como parte de la motocicleta, porque un herrero pues te va a aventar solera y esas cosas así medio raras y pues la neta no creo que quede muy chido. Entonces ahí el consejo es ir con los profesionales y estos cuates de B Motorcycle aquí en la Ciudad de México son muy, muy, muy buenos. Digo, a mí me han hecho varias modificaciones. Ahora que si quieres el herrero, bueno, está más uno que valga la pena, ¿no? Sí, necesitarías un muy buen herrero, pero no te recomiendo yo mucho un herrero, la neta. Ya me imagino cómo va a quedar sucediendo. Hay que ver qué tipo no, de... No, se tiene que ir con alguien que esté capacitado y que sea para moto. Ah, depende de la moto, el año, qué tanto... Sí, claro, qué tanto quiere invertir, ¿no? Sí, pero pues, si ya es para que quede bonita la moto, que quede chula, pues si vale la pena. Si quieres algo estético y profesional, pues, sí. Sí. Sí, si quieres una adaptación así medio hechiza, pues a lo mejor un herrero te sirve. Pero ya algo pro, ve con los profesionales, ¿no? Hay gente que sabe de lo que está hablando y que lo va a hacer bien. Dice Casper Garlar que saludos, ¿cómo consigue la membresía? Ahorita ponemos el enlace. o manden correo a registro@soybiker.com.mx. registro@soybiker.com.mx. ¿No es así, Neftalí? Claro, o al teléfono. ¿El teléfono de afiliaciones? El teléfono. 4613. No se lo saben. Nos hablamos. Qué vergüenza. Es que no hablo. 4613-0671. Otra vez. 4613-0671. Llame ya. Están buenos, ¿eh? Para una emergencia. Ya está el teléfono. Gracias por hacerme quedar mal. Franco Mendoza Cuevas nos manda saludos desde Veracruz. Les mandamos un saludo. A ver en el chat quién está, porque los hemos dejado muy abandonados últimamente. Sí. A nuestros amigos del chat luego nos reclaman. Dicen, ¿por qué no nos mandan saludos? Dice Carlos Campos, ¿qué hubo, las? Ya andamos por acá, le mando un saludo a Carlos Campos, ¿se ven? Ahí andan ya. Mi amigo Helmi, productor de estos programas, nos manda saludos y nos platica muchas cosas. Es que él me platica. Henry dice, saludos a los cachondos biker, le mandamos un saludo a los cachondos biker nuevamente. Por supuesto, ¿cómo de que no? ¿Qué cuánto va a costar el sistema de seguridad? Ya se los diremos por ahí el 15 de diciembre, ¿eh? Va a ser su regalo de Navidad, hombre. Estén preparados. Pero va a estar vara, vara. Vara, vara. ¡Qué barato! Y en Tepito. Barato como la carne de gato. Dice Luis David Vides Cruz, que ¿qué hay de new? ¿Qué hay de new? ¿Qué hay de new? Llegaste muy tarde, maestro. Ya hablamos, ya dijimos, ¿no? Vamos a rodar. Ya la vida estuvo de chistosita. Ahí está un resumen, sí. Nos vamos a rodar a Metepec, Estado de México, el próximo 18 de diciembre. Vamos a tener una mini posada. Va a haber una mini posada ya. Posada, la vamos, ¿no?, a pasar a todo dar. Vamos a llevar entre 30 y 50 motocicletas. Chingo de carne asada y cerveza. El registro lo pueden hacer desde ya al correo de servicios@soybiker.com.mx. servicios@soybiker.com.mx. Ahí mandan su correo para que se puedan registrar a esta rodada Metepec en el Estado de México. Vamos a caer allá con nuestros amigos de Western Custom Garage. O que llamen al número 4613-0671 en horario de oficina para que pidan informes. 4613-0671 en horario de oficina. ¿Se hablan ahorita? Olvídenlo, no les va a contestar nadie. Luego, a partir del 1 de enero, vamos a tener un servicio de call center para recuperar motocicletas robadas por medio de ubicación satelital. En cuanto ustedes nos llaman y nos digan, ¿sabes qué? Me bajaron de la moto. Bloqueamos la moto. Bloqueamos la moto. Apagamos la moto, la bloqueamos para que no la puedan volver a encender. Y les damos la ubicación de la motocicleta para que la puedan recuperar. Y le vamos a dar un seguimiento hasta que ustedes recuperen su motocicleta. Nos digan que ya. Es que ya está, manitas. Perfecto, se apaga la alerta. Ya ustedes tienen su motocicleta y todos contentos. Ese servicio lo vamos a tener disponible a nivel nacional. Uh-huh. Es muy importante, va a funcionar en todo el país. Alimentando nuestras bases de información en las redes sociales, ¿no? Ese sería, es la información en nuestras redes sociales. Esa sería la información, el resumen. Dice dice Tony García que quiere un tatuaje de regalo. El próximo programa yo creo vamos a tener tatuajes. Luis David, ya nos platicó que quede new. R. Gabo Romeu, vientos, le queda súper cerca. Muchas gracias, porque se trata de una CBR. Y sí se vería bien feo eso del herrero. Sí, no, hombre. La verdad, sí, una CBR con herrería de ventana se va a ver medio gacho. Sí, no. Sakura Sánchez nos manda saludos. Heriberto Ramírez, que le mandemos saludos a Cobras Stunt. Les mandamos un saludo. Dice Juan Felipe Mazo, que apenas va llegando a casa. Quiere saber cuándo va a ser la rodada, ya dijimos. El 18. Dice 18. Felipe Torres que quiere la canción de All Fall Down. A ver, ahora estamos de complaciente. Siempre, ¿no? Uh-huh. Ah, pues es de Aerosmith. A ver, onta. No, ya me quedó mal. A ver. No, pues no era esa, ¿eh? ¿Te puso una? ¿Qué no era? Es que hay de Bon Jovi, de Aerosmith. Pero eso es We All. Y nada más, mira, pues es que All Fall Down no me aparece. Ahí está. Tenemos esta de Aerosmith, a ver si es esta. Se la ponemos. Dice Casper García, gracias por acá, nos vemos en Metepec. Que pongamos la de Thunder Truck de AC/DC, ahorita la ponemos. Felipe Torres, ¿un botón de pánico como el de algunas aseguradoras sería eficiente? Pues el problema es que no te da tiempo de activar el botón de pánico. Te encañonan y te bajan y ya valió. Que eso es el asunto. Entonces ahí o más bien, si tú traes oculto un botón de pánico, pues podría ser. El problema es cómo enlazar ese botón de pánico con el número telefónico y ubicarte y todo. Entonces lo más práctico es una llamada así rapidísima. Si te tardas, yo creo, un minuto en hacer la llamada, es mucho, ¿no? Es rápido el asunto. No tarda nada. Y con eso podemos recuperar la motocicleta. Para que salga más barato, dice Helmi, que la CBR, que le pongan unas tablitas, así como como una bicicleta así de tortillero. Dice GSX Ramírez, que hermanos bikers, les manda saludos Dogos Motoclub. Le mandamos un saludo a nuestros brothers de Dogos Motoclub. ¿Cómo de que no? Unas tablitas, dice Helmi. ¿No te apareció usted? A ver. El de Diego. Diego Alberto Alejandres Hernández, un saludo a su esposa Saraí Lozano. Le podemos decir que la quiere mucho y que ya no... Y que ya se suba. Y que ya se suba a su mato. Ya súbete a su mato. Le ganó el subconsciente. Sí. Ya súbete a su mato, hombre. No, no quedes fuera. Saraí, nada. Te quiere no mucho. Súbete a su mato. No, mira, aquí está, pero me lo salté. Fue sin querer, mi estimado Diego. Bueno, fue discriminación. Es que a veces pasan tantos comentarios que se me va alguno por ahí. A ver, bueno, pues ya está toda la información para que se puedan ir a rodar con nosotros próximo 18 de diciembre. ¿Cómo a qué hora salimos, David? ¿Ya tienes punto de reunión y todo? Como siempre también, todo va a salir mañana, pero pues obviamente vamos a salir. ¿Estamos viendo el punto de reunión? De por aquí cerca. De por aquí cerca. ¿Hasta algún punto del Distrito Federal? Salimos. Salimos para Metepec. Para Metepec, muy bien. Se me antoja así como algo del Monumento de la Revolución. Sí, hay que cambiar, ¿no? Ándale. Vamos a ver de dónde salimos. Sí, creo que atrapamos pokémones en lo que llegan, ¿no? Ándale. ¿Todavía existe eso? Sí, no, sí está atrasado, David, ¿eh? Sí, David dice, casi quiere jugar Crash Bandicoot. Sí. Voy a adaptar mi moto, ¿no? Un PSP ahí para estar jugando. Ya jugaste Mario 64. Ya, David, ya. Ya la acabé. No, amigo, no te emociones tanto. Bueno, oiga, no, hoy no dimos número telefónico en cabina ni nada. Nos valió madre aquí el teléfono. Solito ahí. Es que David hoy anda. Hoy no hubo regalos. Hoy no hubo regalos. No sabe quién es Rubí, por Dios. Fue un programa pobre. Dice Vico Air que como recomendación a todos los que traen pulsares, RS, etcétera, etcétera. Ya vamos a empezar. David. ¿Por qué yo? Todo de Catepec, Nesa y la Gustavo Madero, poner doble seguro de disco o candado de rin. Ya que es muy difícil que se la... es muy fácil que se la roben estando estacionada así, Hemos visto varios videos de internet. Esto también va a aplicar para este servicio. Que ustedes, ustedes se van y dejan su moto y de mala suerte, pues rompen el candado y se la llevan. Pues de inmediato nos avisan y le damos seguimiento a la motocicleta. Si está encendida, la apagamos, la bloqueamos y les avisamos dónde se encuentra. Está muy bien. Aquí el objetivo es complicarle a la rata. Lo más posible todo el asunto. Lo más posible el asunto. Tener monitoreo, tener las alarmas. Y ver qué tecnología inventaremos el próximo año para que cada vez sea más complejo todavía para poder ellos. Poderse robar las motos. Lo que buscamos es ya ponerle un freno a la rata porque está durísima. Sí. Nos han mandado muchas fotos, por ejemplo, ahora en el Día del Motociclista, acá en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ah, sí, descarado. Nos mandan la foto de las ratas arriba de las motocicletas que se habían robado. El dueño de la motocicleta, le mandan la foto, un amigo de él, le manda la foto de su moto robada. El chavo identifica la moto como la suya y la moto que iba atrás, una KTM, como la moto donde iban las ratas. Pero por desgracia, y ahí no entendimos muy bien qué pasó, pues las ratas se fueron. No las pudieron detener. Nosotros no estábamos ahí. A nosotros nada más nos pasaron el dato, nos mandaron las imágenes. Entonces ahí no tenemos muy bien idea de qué es lo que ocurrió. Por lo que sabemos es que el chavo, en lo que le hablaba por teléfono al dueño de la motocicleta, las ratas se pelaron y cuando regresó a buscarlas, pues ya no estaban. Eso es lo que sabemos, no queremos hacer un chisme ni mucho menos. Eso es lo que sabemos. Pero, oye, ya es un descaro, ¿no? Sí. Estas ratas andan ahí rodando con motos y por ahí nos pasaron el dato que también traen unas tracker de Ducati, que también se robaron. o KTM, y o sea, les gusta el stunt, les gusta el stunt a estas ratitas, y se roban las motos para eso, y pues como no son de ellos, pues bueno, ya. Ya son de ellos. Pero todavía no. No les costó, pero... No les costó, pero están disfrutando. Entonces queremos ya ponerle un freno a todo esto, que sea más complicado que se las roben, que ya resulte más difícil, y también vamos a empezar con algunos otros proyectitos más interesantes. Nosotros estamos teniendo nuestros ángeles guardianes. Para, exacto, algo más, más robusto. Para también darle su lección a las ratas, ¿no? Que sepan que con la comunidad biker no se pueden meter. Eléctricas, todo para... Dice Gerardo Gómez que... Una pregunta, ¿qué tal está la raza? Ahí en el DF está muy cabrón la inseguridad, tiene ganas de ir para allá en su moto. Me imagino que en vez de raza iba a poner rata. Está, pues no está, no es algo grave todavía. No. Pero sí, sí está. No. Sí existen riesgos. Diario se roban una moto. Existen, existen zonas de riesgo, ¿no? Existen zonas de riesgo. Por ejemplo, una que ya tenemos muy identificada es Insurgentes Norte, a la altura del Monumento a la Raza. Ahí opera muy fuerte la rata. Tengan mucho cuidado si ruedan por esa parte. Ahí exactamente en Eje 3 y Plutarco Elías Calles también, por el Metro Coyuya, Delegación Iztacalco. También ahí está muy fuerte la rata, tengan mucho cuidado. Aquí en Miramontes y Acoxpa, en la zona de la gasolinera, también está muy fuerte la rata. Ahí se especializa en motos de pista. Si ustedes buscan cargar gasolina, procuren no hacerlo en esa gasolinera, sobre todo en la noche. Traten de hacerlo, sí, traten de hacerlo en otros horarios o en otra gasolinera. O sea, el robo es en la noche. En la noche principalmente. Pero también en el día, ¿eh? Pero principalmente en la noche en esta zona de Miramontes de Acoxpa, Coyuya y Plutarco. En esa también, ¿no? En, es, esas zonas, pero ya es, ahí es general. Aquí las zonas ubicadas serían esas tres que tenemos ya muy, muy identificadas. Si ustedes conocen alguna zona de riesgo, pues pasen el dato para también publicarla, porque estas zonas se van publicando constantemente en nuestras redes sociales, para que tomen precauciones. Entonces es importante que ustedes estén siempre al pendiente de esta información. Dice el ingeniero Evaristo Flores que la ocupan para robar, desafortunadamente. También, también las ocupan para robar. Entonces lo que buscamos es ya, pues tratar de frenar esto en la medida de lo posible con tecnología. Estamos invirtiendo un buen billete en esto para que ustedes tengan seguridad. Entonces 15 de diciembre sale ya publicado todo con detalles, si se puede antes. Comenzamos con el registro para los bikers que quieran el servicio, el cual va a ser sumamente económico. Lo que buscamos es que sea algo muy accesible para que casi todo mundo pueda traer este sistema. Para que sea una red bastante grande. Sea una red bastante grande de motociclistas. Ya también vamos a sacar nuestra aplicación para celular, donde vamos a tener algunas funciones ya, interesantes. Ya está aventando todo. ¿Qué tienen que ver? Claro, pues ya que se vayan preparando. El año que entra venimos fuertes, ¿eh? Muy fuertes. Entonces, para que se vayan preparando. Y bueno, pues ya se acabó el programa, señoras y señores. Ya son las 12 de la noche con un minuto. El festival de hoy. Ya se acabó. Muchísimas gracias por habernos soportado esta hora completita. Principalmente a David. Dice el ingeniero Evaristo que el servicio va a ser 24 horas. Sí, el servicio que vamos a tener es... Por supuesto que tiene que ser 24 horas, 365 ya, días del año. Ya nos quieren dejar dormir de plano. No, el servicio de la recuperación de motos. Ah, sí, el servicio. Igual. Ese sí, 24 horas, 365 días del año. Ay, no manches, ánimo. Que pongamos la de Warpix. A ver. Comunidad Biker se pone a trabajar para ustedes, hombre. Como siempre. Los señores de Black Sabbath. Bueno, sí, cuídense muchísimo. Buenísima. Cuídense muchísimo, pásenla excelentemente bien. La información va a estar publicada en nuestras redes sociales, tanto de la rodada como del sistema de seguridad, para que ustedes ya puedan rodar más tranquilos, ¿no? Yo desde que se lo puse a mi moto ya ruedo mucho más tranquilo, la neta. Que se la lleven. Llévatela, güey. Aquí adelantito la paro y la recupero, sin pedos. Sí. Y ya, con este sistema de seguridad, este año que pasó, se han recuperado 5 motocicletas, todavía sin el call center. Ahora con el call center esperamos que se recuperen pues prácticamente todas las que se roben, que tengan el sistema, por supuesto. Que tengamos esa posibilidad, ese porcentaje ganador de al menos un 90% de éxito. Okay. Bueno, ahora sí, cuídense mucho, señores. Pásenla excelentemente bien. Muy dulces sueños. Y por aquí nos escucharemos el próximo martes, 11 de la noche. Rodadas nocturnas a través de la radio de la comunidad Biker Neftalí. Que pasen bonita noche. Gracias por escucharnos. David. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Tranquilos. Hasta la próxima. Pueden tranquilos. Los dejamos con Warpix. Generals gathered in their masses. Just like